La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Desde la mañana, 7 minutos. Emiliano, buen día. Buen día, Hernán. Buen día para todos. Vamos a recibir a nuestro compañero del otro lado del Océano Atlántico en este miércoles con sol y frío acá en Montevideo. Y allá ellos ya empezaron el verano, ¿verdad? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, buen día, compañeros Hernán, Emiliano y Blanca, que me atendió. Y Marcelo está en el estudio. Hola, también. Jorge. Bárbaro. ¿Qué tal? Bueno, como siempre, digamos, dispuestos a hacer un raconto de la situación en Europa. Esta mañana estaba pensando que es tanta la actualidad que genera la cumbre de la OTAN que se está desarrollando en La Haya, en Holanda, bueno, Países Bajos, sí, que tiene tal cantidad de información y tal cantidad de derivadas que, digo, se me ocurrió casi en exclusiva hablar de este tema, ¿no? Sí. Más allá de una noticia que me pareció impactante, que está fuera del contorno europeo, pero bueno, podemos también mecharlo, que ayer hubo una movilización enorme en Teherán, en Irán, como ahora la 36, y sorprendentemente apareció uno de los asesinados por Israel, según ellos, ¿no? Ajá. Comandante de las Fuerzas Armadas, el hombre más poderoso de Irán en este momento, aparte con... Así apareció en medio de la movilización. Hay unos videos que lo destacan, así con mucha modestia, una gorrita visera, y la gente lo reconoció. Y bueno, es decir, era uno de los que estaba en el listado de Israel como que habían sido asesinados días atrás, ¿no? Se trata de una clave porque es el que ha diseñado la resistencia iraní en estos días, ¿no? Y bueno, que esté, como suele decir Vivito, para Israel es una muy mala noticia. Y también prueba, nos acercamos a lo nuestro, las mentiras mediáticas, ¿no? Porque si lo dice Israel, se reproduce con una brutalidad por todos los medios europeos, todas las agencias de noticias. Lo que dice Israel lo dan por bueno, y lo que digan noticias, es decir, cosas que no son de Israel, en la zona, incluido medios egipcios, por ejemplo, que son... no sé si decir la palabra neutrales, pero ajeno a apoyar a Irán, lo consideran todo manipulado, ¿no? Pues resulta que Israel manipuló, y de qué manera, la muerte de Ismail Khan, que fue festejada por la multitud iraní, nada más que eso. Y bueno, con respecto a la OTAN, nos metemos, si te parece, Hernán. Sí. Claro, además, bajo qué marco se hace esta cumbre, ¿no? Con esto de no solo la agresión de Israel sobre Irán, sino después la participación estadounidense, sumándole al tema Rusia-Ucrania, ¿no? Claro, decíamos la semana pasada que la OTAN se ha posicionado claramente con Ucrania y se ha posicionado claramente con Israel, ¿no? Es decir, han apoyado a ambos países en los conflictos y en la agresión, ¿no?, que han sufrido. Bueno, vamos a ver, esos son temas diferentes, pero da igual. ¿Por qué? Porque el posicionamiento de la OTAN, que habría que hacer una especie de resumen, estamos hablando de que están aprobando a este momento, en este almuerzo en La Haya, una agenda, Hernán, extremadamente militarista. Nadie... aumenta exponencialmente los gastos de armamento para configurar un escenario de paz. Eso es evidente, ¿no? Es decir, que van a echarle, ya lo han dicho varias veces, pero lo han vuelto a repetir, que por culpa de Rusia se necesita un esfuerzo ímprobo, un esfuerzo enorme en las cuentas de todos los países para poder igualar un baremo, que es el que pide Donald Trump, que es el que pide el gobierno de Estados Unidos. La OTAN, habría que recordar a la audiencia, bueno, surge en 1949, ya hace muchos años, ¿no? Y surge evidentemente contra el campo socialista, eso es una verdad histórica ya demostrada. Apenas cuatro después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando había dos cosas: mucho miedo a que, digamos, la miseria que se había extendido por Europa pudiera canalizar las fuerzas de izquierda y sumarse al campo socialista, eso les aterraba y por eso construyeron la OTAN, y por otro lado, para dejar claro inmediatamente que esto iban a ser países occidentales capitalistas y que el enemigo era el comunismo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se inició una carrera armamentística que el campo socialista no pudo aguantar, no pudo sostener. Recordemos que el llamado Pacto de Varsovia fue una respuesta, creo que fueron 6 años después del surgimiento de la OTAN. En ese periodo, los países del este europeo, del campo socialista, decían de que tenía que disolverse la OTAN, etcétera, etcétera. Como no hicieron caso porque no estaban por el tema, decidieron crear el Pacto de Varsovia. Digo esto porque forma parte de la historia y de la historia que se está tocando estos días, ¿no? Porque la carrera armamentística empezó al día siguiente y los países capitalistas imperialistas pudieron vencer al campo socialista, entre otras cosas, por el enorme gasto que pudieron afrontar vía materias primas robadas en el tercer mundo o en los países dependientes, vía préstamos y del Banco Mundial, del Fondo Monetario, digamos, cosas a las que no podía acceder el campo socialista. Entonces se quedó relegado, es decir, en la carrera armamentística la ganó el occidente, la ganó la OTAN. Desde entonces es todopoderosa, ¿no? Es decir, es la banda armada más poderosa y legal que existe en el planeta, y tiene dos situaciones especialmente delicadas, Hernán, Emiliano, que fueron los bombardeos sobre Serbia y los bombardeos sobre Libia. En ambos casos era destruir lo que había y conformar, obviamente, gobiernos de apoyo occidental y capitalista, como así fue, ¿no? Digo porque tienen un currículum muy ensangrentado, ¿no? Es decir, no, la OTAN no es una organización que busque la paz a través de las armas, ni nada que se le parezca, ¿no? Y también está, que es la, yo creo que coincido con algunos analistas, de que una de las razones también de la exigencia de Estados Unidos con todos los países de la OTAN para que suban el presupuesto al famoso 5% del Producto Bruto Interno, es que Trump, de un modo clásico, porque lo han hecho desde la Primera Guerra Mundial, las empresas que lo apoyan han decidido que la industria armamentística tiene que jugar un rol muy importante en la reconstrucción económica de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene una deuda gigantesca, impagable, y que, bueno, como digo, la industria armamentística es siempre un buen aliado para conseguir dinero. Máxime que la OTAN va a tener que comprar el armamento a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos está tan interesado, claro, en la suba de la plata, ¿no?, para gastar. Y bueno, tiene a dos, si me permite la palabra, la audiencia, dos lacayos. En este caso, a Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, del Gobierno Europeo, y Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN, que se han descargado en estas últimas horas con frases, y bueno, he apuntado alguna porque no tiene desperdicio. Dice Ursula que toda Europa se enfrenta a un panorama internacional cambiante, como acabamos de oír, y con razón. La arquitectura de seguridad en la que hemos confiado durante décadas ya no puede darse más por sentada. Se trata de cambios tectónicos que ocurre una vez cada generación. Por eso hay que apoyar decididamente el incremento armamentístico. En los últimos meses Europa ha tomado medidas que parecían impensables hace solo un año, pero tenemos que ir a más. La Europa de la defensa ha despertado por fin. Que tiemble Rusia. Mañana la cumbre, por hoy, fijará de hecho nuevos objetivos históricos de gasto para los aliados de la OTAN. Muy claro, ¿no? Es decir, es una empleada del mecanismo de... No me gusta decir Donald Trump porque, bueno, parece que está él solo, de todo el aparato, sí, claro. Gubernamental y poder. Yo creo que él no tiene capacidad intelectual ni para dirigir una asociación de vecinos. Es decir, pero es el espacio que ocupa y a quien representa, ¿no? Y ahí sí tenemos los intereses de la OTAN, que los ha ido corriendo a la Haya a defenderlos, ¿no? Por cierto, es la primera vez que acude el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a una cumbre de la OTAN, y que está allí con otros 32 líderes, ¿no? Luego hablaremos, si querés, Hernán y Emiliano, del papel que está jugando España, que aparentemente, aunque hay algún cambio en los últimos minutos, diría, está comportándose como algo disidente, ¿no? Es decir, ellos han decidido subir, no inmediatamente, pero han puesto, digamos, el auto en la ruta en dirección a una subida, como digo, espectacular del presupuesto armamentístico, y en principio Pedro Sánchez ha puesto alguna cuestión que podremos hablar más adelante. En este contexto apareció Zelensky, siempre aparece, para decir que del aumento del Producto Bruto Interno él quiere un 0,25, que le den un 0,25 para derrotar a Rusia. Y bueno, yo no sé si habrá generado alguna sonrisa o tal. Los analistas que están allí en La Haya más o menos confirman que es una muy mala cumbre para Zelensky, porque Donald Trump está por terminar esa guerra, porque no la pueden ganar, y no quiere perder más el tiempo. O sea, es la realidad. Lo que va a intentar es que se queden las cosas como está y a acudir, como está haciendo Polonia, etcétera, a empresas de reconstrucción. Es decir, ya se entra en otra fase con Ucrania, que está tardando un poco más de la cuenta, pero yo creo que está más o menos definida, ¿no? Sí, Zelensky y Trump, Jorge, que se encontrarían hoy, aparentemente, ¿no? Aparentemente, ¿verdad? La última experiencia de Zelensky con Trump no fue muy grata para él. No, fue viral, ¿no? Como se dice, fue mediáticamente muy interesante. Se estima que puede ocurrir un poco igual, es decir, Estados Unidos ha cerrado la puerta a seguir, digamos, invirtiendo, no iba a decir perdiendo, pero, ¿no?, invirtiendo dinero un poco ya a fondo perdido en Ucrania y con Zelensky, entonces no lo querrá ni ver. Es decirle, lo único que le va a decir es que se tiene que en los próximos días de rendir, ¿no? Esa es la realidad. Para terminar un poco con el tema, redondear el tema de la OTAN y España, bueno, en España, por una cuestión interna, de apoyo interno, Pedro Sánchez ha tenido que decir que no podía llegar al 5% del gasto. Ha sido una gran conmoción, parecía como que era el revolucionario de izquierda. El paso de las horas se ha ido todo matizando. En primer lugar, hay que recordar que la última cumbre de la OTAN antes de que fuese en La Haya fue en Madrid, y el despliegue del mismo Pedro Sánchez y de su gobierno alabando todo el proceso de la OTAN y todo lo que significa esa institución, esa banda criminal, fue clara. Es decir, no tiene disidencia ideológica con la OTAN. Tiene problema con el tema de llegar a esa plata que le exige el entorno de Donald Trump, y que el resto ha aceptado de un modo absolutamente subyugante. ¿Por qué? Porque en el Parlamento español él se tiene que apoyar en varias organizaciones políticas para llegar a una mayoría simple, que han amenazado, no sé si se podría concretar o no, ya tengo mis dudas, pero sí han amenazado que si Pedro Sánchez llegaba al 5%, dejaban de apoyarlo y había que convocar elecciones. Unas elecciones en España donde todo indica que, como en todo el resto de Europa, el Partido Popular y Vox, la derecha y la extrema derecha, candidatean con buenos resultados, ¿no?, con buenas encuestas. Se ha llegado a un acuerdo hace unos minutos, que mientras estaba esperando la conexión con Blanca, porque parece que la delegación española ha conseguido, ¿no?, que el texto en inglés, el que se ha redactado, está a las 12 de la mañana, hora europea, en ningún momento aparezca la palabra nosotros o todos los aliados, sino tan solo aliados. A eso se ha agarrado Pedro Sánchez, de que no pone todos los aliados, sino que van a llegar al 5% los aliados. La fórmula, digamos, es de una ambigüedad que le sirve a Pedro Sánchez para consumo interno, pero recordemos que España tiene casi 8.000 soldados del ejército diseminados por todo el mundo, al servicio de la OTAN en Polonia, en los países bálticos, en Rumanía, Es decir, que no estamos hablando de que se vaya a ir el país de la OTAN ni nada que se le parezca. Es simplemente un acomodo. Es decir, en España los periodistas hablan de que, bueno, que es una cuestión de lenguaje y que España va a estar obligada, obligadísima, a gastar mucha plata, al igual que el resto de los países europeos, en armamento. Sí, se habla de que el propio Trump salió al cruce, ¿no?, de Pedro Sánchez cuando intentó desligarse de este compromiso del 5%. Pedro Sánchez habla de que con un 2,1% es suficiente. Claro, porque dice que haría buenas cuentas, pero el problema no es ese, el problema es que es el 2,1% en los próximos 2-3 años. Luego se iría, subiría hasta el 3,5. Claro. Y bueno, queda lejos el 5, pero va subiendo. Me parece que todo es todo, como se suele decir, luz de gas, porque si Pedro Sánchez y el Partido Socialista, como todo indica, me repito, pierde las elecciones el Partido Popular, no al otro día, a la media hora de conocer los resultados, va a ir a firmar lo del 5%, como de alguna manera también afirmaba Pedro Sánchez, pero con esos matices para consumo interno, ¿no? Jorge, un apunte. Sabes que Gustavo, que nos está escuchando desde Estados Unidos, dice, lo que dice es verdad, en referencia a lo que hablabas del interés de que este gasto de defensa vaya para Estados Unidos. Los fondos de inversión de Estados Unidos ofrecen invertir en las compañías de armamentos a los trabajadores que tienen retiros de jubilaciones privadas. Exacto. Ahí está. Pero es algo, como decía, muy viejo. Es decir, la industria armamentística funciona así. Por eso, si apartamos el tema de las Torres Gemelas, estaremos de acuerdo en que Estados Unidos nunca tuvo en su territorio una guerra más allá de la guerra civil del siglo XVIII, ¿no? Pero nunca, es decir, cualquier bombardeo es en Irak, es en Vietnam, es en Libia, es en cualquier otro país, es en Serbia, pero el armamento es fundamentalmente de ellos. Es verdad que lo que ha ocurrido es que el poder económico, que, como digo, que alimenta a Donald Trump, sostiene que, no sé si es el 49 o 48, pero la mitad, en cualquier caso, del gasto de la OTAN la banca de Estados Unidos. Pero claro, con el otro 50% que quiere subir en las tarifas, como dice Gustavo, bien dicho, lo que va es a comprar armamento a Estados Unidos para que la maquinaria armamentística funcione. Es un poco, no sé si la palabra sería surrealista. ¿Por qué? Porque a continuación, dentro de 2 semanas, van a estar discutiendo, Hernán, sobre los aranceles. Es decir, que Europa está jugando, y bueno, con el tema de Irán se ha vuelto a ver, un papel de subalterna a Estados Unidos, como hacía mucho tiempo no se veía, siempre fue, pero el polo ese que querían construir, independientemente de Estados Unidos, como un gran polo de consumo capitalista, de creación de industrias, etcétera, etcétera, no ha funcionado. Es evidente que sigue siendo, viene Donald Trump y dice lo del 5%, y se cuadran y saludan todos, ¿no? Es decir, si hubiera dicho un 8 también. Las consecuencias, que me gusta hablar de eso porque va a ocurrir, las consecuencias de gastar tanta plata comprando el armamento en Estados Unidos, la vamos a ir viendo. Es decir, se va a ir viendo en la cotidianidad de todos los países, ¿no? Por ejemplo, en el Parlamento inglés, sin ir más lejos, aunque no pertenezca a la Unión Europea, si permanece el Reino Unido en la OTAN, decía una parlamentaria laborista hace 2 días, dice, nos estamos reuniendo solo para recortar, es decir, recortar ayudas, claro, recortar sectores sociales, privatizar, y es la única, es decir, un gobierno de ellos, laborista, socialdemócrata, y ya se quejaba la mujer diciendo, pero nos están convocando solamente para acá, para recortes, ¿no? Y esa va a ser una realidad, como se suele decir, gobierne quien gobierne, ¿no? Es decir, los recortes, porque la plata, como siempre decimos, es una, es decir, hay una torta con plata, y no se puede crear otra torta, porque si no estaríamos hablando de una inflación desproporcionada. Entonces, si la plata se necesita, entre comillas, en defensa, se tiene que quitar en otra cosa. Y la otra cosa es, como siempre decimos, salud pública, educación, transporte público, etcétera. Otros temas planteabas, Jorge, algunos apuntes más para el final, para estos minutos finales, por lo menos para repasar, ¿no? Relacionados un poco también con lo de Irán, Hernán. Portugal, por ejemplo, el embajador de Irán en Lisboa ha interpelado al gobierno portugués porque autorizó la presencia militar de Estados Unidos, de sus aviones, en la base del Eje, en las Islas Azores. Tiene ahí Estados Unidos una base. Por cierto, vi hace unos días un mapa mundial de las bases que tiene Estados Unidos y no daba crédito. Estamos hablando de cientos. Puntitos rojos por todos lados. Pero por todos los países. Es una cosa de loco. Y bueno, en el caso de Portugal está también en las Islas Azores, ¿no? El embajador iraní protestó porque dijo que tienen constancia de que de esa base se alimentó los bombardeos que fueron luego a agredir a Irán, y por tanto, aunque el gobierno portugués habla de una neutralidad y que ellos no querían y tal, quedó evidentemente en cuestión, ¿no? Y también Alemania, ¿no? Alemania que va a aumentar, es decir, fíjate que ha sido de los primeros en firmar el 5% con rapidez de gasto militar, gasto defensa, y sin embargo, en la letra B, en el Parlamento alemán ha ocurrido algo muy interesante, que es que ha decidido el gobierno, en este caso a la par, porque hay ministros socialdemócratas y ministros conservadores, han decidido aumentar en 19 mil millones de euros más la emisión de deuda. Se van a poner en 118 mil 500 millones de euros en deuda. Eso es impagable. Eso es como una situación como en Argentina, es decir, absolutamente impagable. El Parlamento lo aprobó con los votos de estos dos grupos políticos. Y bueno, hasta los economistas de prensa conservadora y económica me han dicho, bueno, ¿y esto? Es decir, ¿cómo se va a pagar esto? Bueno, es decir, esa es la realidad. Los gobernantes parecen ser elegidos, electos, para obedecer al que manda, al poder, y en eso estamos, ¿no? Es decir, da igual casi Merz que el canciller Scholz. Es decir, tienen que cumplir con lo que dice el poder, ¿no? Y el poder dice que hay que endeudarse, en este caso en Alemania, de un modo absolutamente brutal. ¿Por qué? Porque hay que hacer un aumento en gasto de defensa e infraestructura y logística relacionada con las armas, ¿no? Uh-huh. Bueno, Jorge, si no hay ningún otro aspecto que quieras agregar, nos despedimos por hoy, por supuesto, para encontrarnos la semana que viene. Bárbaro, me llamó la atención en Grecia, Emiliano, y termino que han detenido un chico joven, australiano de 26 años, que tuvo la mala idea de alquilar una pieza, una habitación en un hotel barato y empezar a fotografiar aviones que salían de la base, otra vez, de la base aérea de Souda, y bueno, le aparecieron en el hotel y la habitación 40 secretos de la policía griega, y la justicia griega dice que estamos ante un acto terrorista de primera envergadura, y bueno, le van a caer decenas de años, ¿no? Es una cosa que demuestra también que bueno, que la represión evidentemente va unida a la posibilidad de protestar por el tema militar. Tremendo, tremendo. Un abrazo, Jorge, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia, como siempre, todo mi respeto. Abrazo.